Cabe destacar que también en 1963, estando de gira en Liverpool, Chris Montez actuó como telonero de los Beatles. Para aquel entonces, el cuarteto de Liverpool no era tan conocido. Vamos a escuchar la canción Let's Dance de 1962. Te recuerdo que estás en La Esencia. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? La Esencia. Larga vida al rock y metal. Oigan ustedes cómo empezamos el programa. Chuck Berry, Charles Edward Anderson Berry, nació en San Luis el 18 de octubre de 1926 y lamentablemente murió en marzo del año 2017, conocido artísticamente como Chuck Berry, compositor, intérprete, cantante, guitarrista norteamericano, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Canciones como Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, Berry redefinió los elementos del rhythm and blues y los transformó en rock and roll. La revista Rolling Stones lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de los inmortales del rock and roll, solamente superado por Elvis Presley, The Beatles, por Bob Dylan y por The Rolling Stones. Y de él vamos a escuchar la canción Roll Over Beethoven, conocido éxito de 1956. Imagínense ustedes, muchísimo antes que los Beatles aparecieran, Chuck Berry ya tenía discos grabados. La letra de la canción habla del deseo de que el rock and roll y el rhythm and blues sustituyan a la música clásica. ¿Sabías que esta canción la escribió Chuck Berry en respuesta a su hermana Lucy, quien siempre utilizaba el piano de la casa para tocar música clásica? En cambio, Chuck Berry solamente quería tocar rock and roll. De allí nació entonces esta famosa canción que vamos a escuchar ahora, Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. Y continuamos con una mujer rockera. Ella es Denise Dufford. Ella nació en Londres el 18 de octubre de 1958 y en 1978 fundó la banda Girls' School. Esta banda, aunque ustedes no lo crean, todavía está activa. Antes de unirse, había tocado en algunas bandas de punk

No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Hey, ho, let's go. La esencia. Let's go. Y en esta parte del programa vamos a mezclar el rock shock y el groove metal. Pongan atención. Glenn Buxton, de verdadero nombre Glenn Edward Buxton, nacía el 10 de noviembre de 1947, pero lamentablemente fallecía el 19 de octubre de 1997. ¿Quién es Glenn Buxton? Fue un músico compositor norteamericano, mejor conocido por ser el guitarrista principal de la banda de rock Alice Cooper. En el año 2003, The Rolling Stones colocó a Buxton en el puesto número 90 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, y el año 2011 fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro del grupo original de Alice Cooper. Glenn Buxton, entonces, un año más de fallecido, el 19 de octubre del año 1997. Un par de semanas antes de cumplir 50 años, Buxton murió de complicaciones de neumonía en un hospital de Iowa. Recientemente había pasado tiempo visitando y tocando música con dos de sus compañeros de Alice Cooper y amigos de toda la vida, como Michael Bruce y Neil Smith. Cuenta la historia que Buxton mencionó que tenía algo de dolor y sus amigos lo instaron a ver a un médico, pero Buxton respondió que esperaría hasta llegar a casa. El 19 de octubre, su prometida lo llevó al hospital cerca de su casa en Carrion, donde murió de neumonía viral. Es más o menos la historia de la muerte de Glenn Buxton, guitarrista de Alice Cooper. Y lógicamente vamos a escuchar una canción en la cual él era el guitarrista principal. La canción se llama Elected. Es una canción del álbum Billion Dollar Babies de 1973. Este single alcanzó la posición número 26 en las listas de éxitos norteamericanos durante la semana electoral, y en el puesto número 4 en el Reino Unido y en el puesto número 3 en Austria. Es entonces Alice Cooper en la esencia. Y lamentablemente otra muerte, ahora un bajista de una banda de groove metal llamada Prunk, Paul Raven. Paul Vincent Raven fallecía el 20 de octubre del año 2007, músico británico reconocido por haber tocado entonces con esta agrupación Prunk, aunque también había tocado con Killing Joke y con la banda Ministry. Paul Raven fallecía a causa de un ataque cardíaco mientras dormía la noche del 20 de octubre del año 2007 en Ginebra, Suiza, donde se encontraba trabajando en un proyecto musical. Para recordar la memoria de Paul Raven, nos fuimos al año 1994. El disco se llamó Cleansing, algo así como La Limpieza, o Limpieza simplemente. El cuarto disco de esta banda norteamericana de heavy metal y groove metal, Prunk. De ellos tomamos una de las canciones más conocidas de la banda. Ya ha sonado en la esencia, pero ahora va a sonar en vivo. La canción se llama Snap Your Fingers, Snap Your Necks, el cual tuvo un video musical recorriendo incansablemente las pantallas de MTV, y apareció también en un episodio del programa Beavis and Butthead. Como parte de la promoción del disco, la banda abrió para Sepultura y Pantera como teloneros de sus giras Chaos AD y Far Beyond Driving. Es entonces Prunk con Snap Your Fingers, Snap Your Neck, pero en vivo, para conmemorar entonces un año más del fallecimiento de Raven, bajista de esta banda. Pero te recuerdo que antes va a sonar Alice Cooper, también para conmemorar un año más del fallecimiento del guitarrista Glenn Buxton. Es Alice Cooper con Elected. Estás en la esencia, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. La magia de los 70 en la esencia. I'm your choice. I wanna be elected. nada como el poder del rock. Y en esta parte del programa vamos a recordar a dos vocalistas, el primero de ellos muy conocido por todos, Ronnie James Dio, de la banda Dio. Se formó en 1982 después de que Ronnie James Dio y el baterista Vinnie Appice dejaran Black Sabbath. La banda pasó por frecuentes cambios de personal. La formación final estuvo formada por Ronnie James Dio en la voz, Craig Goldie en las guitarras, Rudy Sarzo en el bajo, Simon Wright en la batería y Scott Warren en los teclados. El álbum debut de la banda, Holy Diver, de 1983, alcanzó el puesto número 61 del Billboard 200 y fue certificado platino en los Estados Unidos. El primer sencillo, Holy Diver, llegó al puesto número 72 en el Reino Unido, seguido por la canción Rainbow in the Dark, que llegó al puesto número 46. Y precisamente tomamos ese disco, Holy Diver, el santo buzo. De este disco tomamos la canción Rainbow in the Dark, canción que fue publicada el 21 de octubre de 1983. Se cuenta que Ronnie James Dio no estaba muy contento con la canción, considerándola que sonaba mucho a música pop. Después de la finalización de la grabación, tomó un cuchillo y declaró su intención de destruir la cinta. Sin embargo, los otros miembros de la banda le convencieron de lo contrario. Son historias que te cuenta solamente la gente de la esencia. Entonces, para conmemorar un año más del lanzamiento de este single, Rainbow in the Dark, ocurrida el 21 de octubre de 1983, vamos a escuchar entonces a la banda Dio. Y el segundo vocalista que vamos a recordar en esta parte del programa se llamó Leslie Wetz. Leslie Weinstein era su verdadero nombre. Nació el 22 de octubre de 1945. Lamentablemente falleció en diciembre del año 2020. Fue un guitarrista, cantante y compositor norteamericano, muy popular por haber sido el miembro fundador de la banda de hard rock Mountain. Quizás a muchos de ustedes no les suena esta banda Mountain y Leslie West tampoco, pero fue una de las bandas precursoras del rock de aquellos años 70. La canción que vamos a escuchar, y estoy seguro que sí la conocen, es Mississippi Queen, Reina del Mississippi. Una canción de esta banda Mountain considerada todo un clásico del rock and roll. Fue su sencillo más exitoso, alcanzando el puesto número 21 del Billboard Hot 100 en 1970. Esta canción está incluida en el álbum debut del grupo y se han emitido varias grabaciones en vivo de esta canción. Mississippi Queen ha sido grabada por varios artistas, incluidos, oigan esto, la banda Wasp, Sam Kinison, Amanda Ayala, Bashman Turner Overdrive y el propio Ozzy Osbourne. Mississippi Queen, entonces, para recordar un año más del nacimiento de Leslie Wetz, vocalista de la banda Mountain. Pero antes vamos a escuchar al conocido Ronnie James Dio con su banda Dio con la canción Rainbow in the Dark. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque aquí te mostramos solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Yeah! vieja, pero muy buena. Esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y por aquí, por la esencia, siempre homenajeamos a casi todos los músicos, vocalistas, tecladistas, bajistas, cantantes. Y ahora le toca a un cantante y bajista, aunque también ha tocado el teclado. Oigan esto, Stuart Chatwood. ¿No les suena? Y la banda Tea Party. Ellos son una banda canadiense conocida por fusionar estilos musicales tanto del mundo oriental y el occidental, en la que llamaron ellos mismos como Moroccan Roll. Stuart Chatwood es entonces el bajista, tecladista y cantante de esta banda Tea Party, banda que se formó en 1990 junto a los músicos Jeff Martin y Jess Burrow, después de una sesión de grabación en los estudios Cherry Beach de Toronto, Canadá. Y para que recuerden ustedes a esta banda Tea Party, la fiesta del té, ya que la sonamos mucho por allá por los años 90, la canción que elegimos es del disco Splendor Solis de 1993, el segundo disco de la banda y el primer lanzamiento por el sello EMI Music Canadá. Este disco vendió muy bien en Canadá, alcanzando el puesto número 20 y alcanzando en los Estados Unidos disco de platino en 1994 y ganando también un premio como el mejor álbum de hard rock. La banda también fue nominada como mejor grupo nuevo y este disco, Splendor Solis, también fue el primer álbum en venta que alcanzó disco de oro de esta banda Tea Party. Y como ya se los dije, vamos a escuchar aquella canción que poníamos por allá por los años 90 para que la recuerden ahora en el nuevo siglo. Hablamos de la canción The River, el río. Es así entonces que vamos a festejar un año más de vida de Stuart Chatwood, bajista de la banda Tea Party. Dave McLean nació en Alemania, conocido por haber formado parte de la banda de groove metal Machine Head desde el año 1995, después de que se marchara Chris Kontos, y estuvo este señor Dave McCain hasta el año 2018. Anteriormente, McClain había sido miembro de grupos como Sacred Reich o S.A. Slayer, distinta a la banda californiana Slayer. De esta banda, Machine Head, vamos a escuchar lógicamente el disco debut de este baterista Dave McClain, El Rojo Ardiente, The Burning Red, el tercer disco del grupo, el segundo disco más vendido de la banda solamente los Estados Unidos. Imagínense ustedes que allá ha vendido más de 134 mil copias y fue certificado disco de plata en el año 2011 y rompió récord de ventas en el Reino Unido al sobrepasar las 60 mil copias. De Burning Red tomamos la canción I Defy, algo así como Yo Desafío, Yo Te Desafío. Es Machine Head, entonces, para conmemorar un año más de vida del baterista Dave McClain. Y anteriormente, recuerda que los dejo con la banda Tea Party de Canadá, con El Río, The River, porque aquí, en La Esencia, te mostramos solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos y recorremos todas las épocas musicales, desde los años 50 hasta nuestros días. No puedes dejar de escucharnos y de recomendarnos. Es La Esencia. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. We'll be right back. El poder de los 90 en la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos una primicia que llega directamente desde el corazón del metal español. Una nueva banda forjada por músicos de proyectos potentes como Barón Rojo, Easy Rider, Spectra y Aviv, que unen fuerzas para encender un nuevo fuego en la escena. Y sí, entre ellos está el bateador de Barón Rojo, Rafael Díaz Sánchez. Desde España emerge De las Cenizas, una banda que renace tras la pandemia para encender de nuevo la llama del metal, forjada por músicos con gran talento en la ruta del mismo. Esta formación marca un nuevo capítulo en la escena, con un sonido sólido y lleno de actitud. Tras un periodo de composición y calma, la banda eligió New Life Studio, bajo la producción de José Garrido, para dar forma a su primer trabajo, El Camino del Lobo, un álbum con latidos metaleros intensos, cargado de energía. La mezcla corrió a cargo de Daniel Sabugal y la masterización fue confiada a Tony Lindgren, conocido por su trabajo con Opeth, Archenemy, Souls Wars, entre otros, en el prestigioso Fascination Street Studio de Suecia. El resultado es una obra que ruge con fuerza, donde cada tema invita a reconocer un viaje sonoro poderoso y honesto. De las cenizas debuta con un disco que no busca seguir modos, sino dejar huellas en el camino del metal contemporáneo. Hoy escucharemos su tema primicia, Venganza, uno de los adelantos de su disco debut. De las cenizas comenta: no se trata de mineralismo, se trata de nuestra venganza. La banda está conformada por Alberto Sánchez, voz, alter ego Spectra, Sergio Berrocosa, guitarra, Aviv Spectra, Raúl G. Santano, guitarra, Litio Spectra, Álvaro Fernández, bajo, La Eterna Pregunta, James Bonzo y Rafael Díaz Sánchez, batería, Barón Rojo, Easy Rider y Neomenia. Esto es De las Cenizas, tema Venganza. Un estreno exclusivo por La Esencia. España. Vender carroña, carne barata.

unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con toda la fuerza del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. La banda invitada para la sección de hoy proviene de Gran Bretaña, Jethro Tull. Es una banda de rock progresivo formados a finales del año 1967. Y aunque ustedes no lo crean, siguen aún activos, lo que la convierte en una de las agrupaciones de rock más longevas. Siempre ha sido liderada por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, autor de prácticamente todas las canciones del grupo, y de hecho, sus músicos se comportan como su apoyo, dado que es el único que ha permanecido desde su nacimiento. Solamente el guitarrista Martin Barry se le acerca, ya que este ingresó en el segundo disco. La banda Jethro Tull logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70, con álbumes emblemáticos en la historia del rock como Aqualung y Thick as a Brick, y con el tiempo llegó a convertirse en un grupo de culto. Jethro Tull fue la primera banda en recibir un premio en los años 70 por vender más entradas en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Qué les parece ese dato interesante? Y precisamente vamos a hablarles del primer álbum que les nombré, Aqualung, publicado un 19 de marzo de 1971. Aunque la banda lo niegue, este disco es considerado un disco conceptual cuyo tema central es la distinción entre la religión y Dios. El éxito de Aqualung marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, que consiguió difusión en la radio y realizó giras notorias. El álbum Aqualung cuenta con más temas acústicos que sus anteriores trabajos y está inspirado por fotografías de vagabundos realizadas por la esposa del líder del grupo Ian Anderson, llamada Jenny. Además, abarca temas como la religión o experiencias personales del propio Ian Anderson. El álbum consiguió 3 discos de platino, lo que certifica la venta de 3 millones de copias solamente en los Estados Unidos. El propio Ian Anderson dice que las ventas mundiales de este disco superan los 7 millones, lo que lo convierte en el trabajo más exitoso de la banda Jethro Tull. Ha recibido tan buenas críticas que ha aparecido siempre como uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Es Aqualung, publicado, repito, en marzo de 1971. Vamos a escuchar la canción que le da título al disco, pero esta vez grabado en vivo en el año 2005, para que se sienta ese sonido y ese efecto sinfónico, progresivo, rockero de Aqualung por Jethro Tull. Pero antes de la canción, le tenemos una sorpresa a todos los fanáticos de la esencia y a fanáticos sobre todo de esta banda. Ian Anderson nos envía un caluroso saludo a todos nosotros. Es Ian Anderson saludando la esencia y presentando lo mejor del rock sinfónico progresivo. Soy Ian Anderson de Jethro Tull y los invito a escuchar La Esencia. Virtuosismo y feeling. Es el rock sinfónico progresivo en La Esencia. Hey, sitting on the park bench, I'm a little girl's with that instant. And snort running down his nose. Oh, greasy fingers hearing shabby clothes. Oh, Aqualung, he's trying in the cold sun, watching as a bravely pants his run. Oh, Aqualung, I'm feeling like a dead duck, spitting out pieces of his as he bends to pick a target, well, he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone when the armies up the road, Salvation, Alamodes, and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you snort away your niece, or your poor old salt. You see, it's only me. Do you still remember December's foggy freeze, when the ice that clings hard to your beard was screaming agony, and you snatched your rattling last breaths with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting fast as he bends to pick a target, when he calls down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the army's up the road. Salvation, Alamode, and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away and easy, or you poor old sod, you see it's only me. Don't you start away and easy, oh, you poor old sods, you see, it's only me. Ah, you know, it's only a me. Hey, hey! Of his breath and luck. Oh,

Lo mejor del metal extremo en la esencia. We'll be right back.